Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta ocasión vamos a hablarles del shiso, una hierba aromática muy refrescante. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Con el calor del verano siempre apetece comer cosas frescas, ¿verdad? En Japón tenemos una hierba aromática llamada shiso, que además de usarse para decorar diversos platos, también se utiliza para preparar recetas muy populares y tiene varias propiedades beneficiosas para la salud. En español se conoce como perilla japonesa o albahaca japonesa. ¡Ay, me encanta el shiso! ¡Es tan delicioso! Esta planta tiene algunas variedades, como el shiso rojo, pero la más popular es el shiso verde, llamado en japonés aojiso o también oba. Es una planta que crece rápida y fácilmente, disponible todo el año, produciendo unas hojas de un tono verde intenso y luminoso, de unos 10 centímetros de largo y unos 8 de ancho, con bordes dentados, venas muy marcadas y un poco de vello muy fino en el anverso. Su sabor es inconfundible y muy refrescante. Es mentolado y ligeramente cítrico y con notas de albahaca. A menudo se encuentra como decoración de platos de sashimi, que es pescado crudo, o de sushi, que es arroz con pescado crudo y otros ingredientes. Aunque además de adornar, por supuesto que también nos lo comemos. De hecho, es ideal para resetear el paladar y percibir mejor los sabores. Sus pequeñas flores, que son de un tono rosado o violeta, crecen en forma de espiga y también son comestibles. De hecho, se usan mucho para decorar platos de sushi o sashimi y solemos comerlas añadiéndolas al platito con salsa de soja. Sí, son muy pequeñas, de apenas medio centímetro, y nos las comemos así tal cual con un pedacito de sashimi y la salsa de soja. Son blanditas y tienen los sépalos un poco rugosos, pero no se siente desagradable. Su textura es interesante y aporta una nota de frescor. Están muy ricas. Ciertamente, el shiso es muy apreciado en la cocina japonesa, y es que esta hierba también tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud. Por ejemplo, contiene varios minerales muy importantes. Uno de ellos es el hierro, que es vital para producir glóbulos rojos que transportan el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. También contiene potasio, que ayuda a regular la presión arterial, y magnesio, que es indispensable para la producción de energía y la relajación de los músculos. Y además contiene zinc, que favorece la salud inmunitaria, fósforo, calcio y cobre. Exactamente. Además, también contienen antioxidantes y antiinflamatorios, ayudando a reactivar la circulación sanguínea y reduciendo la inflamación, por ejemplo, de las piernas que tanto suelen hincharse en verano. Incluso se dice que el shiso tiene propiedades digestivas y también ayuda con las alergias y el asma, y ayuda a reforzar el sistema inmunitario al ser rico en vitamina C. Como ven, esta planta está llena de beneficios para la salud y tiene un sabor delicioso, dos cosas que no siempre van a la par. ¿Saben ustedes que hay muchísimas recetas japonesas que usan esta hierba? Cierto. Por ejemplo, se usa con varios tipos de fideos, como el udon, que son fideos de trigo gruesos. Suele usarse en una receta muy simple y rica. Lo curioso es que en verano hay muchos platos de udon que son fríos, y este es uno de ellos. Los fideos se hierven y a continuación se enfrían pasándolos por agua. Entonces se meten en caldo dashi, que se puede hacer con gran variedad de ingredientes, pero los más comunes son copos de bonito seco, algas kombu o setas shiitake. Este caldo también suele ser frío o estar a temperatura ambiente. Entonces se añaden hojas de shiso y umeboshi, que son ciruelas encurtidas. Por supuesto, se le pueden añadir más cosas, pero esto sería la receta básica. Sí, ese plato es muy popular en verano por ser ligero y refrescante. Por cierto, quizá le sorprenda, pero el shiso también sabe delicioso en tempura. Se rebozan las hojas en masa de tempura, a veces solo por una cara, y se fríen en aceite bien caliente por unos segundos. Están riquísimas. Sí, y por supuesto, también se utilizan para elaborar bolas de arroz u onigiri. A veces se usa para envolver el onigiri o también se pica bien menudo y se mezcla con el arroz y otros ingredientes. De ambos modos está muy bueno y le da un toque fresquísimo al arroz. Ah, esto me recuerda que también hay varios tipos de furikake que incluyen shiso seco o deshidratado. El furikake es un condimento japonés seco en polvo hecho de una mezcla de ingredientes como algas y semillas de sésamo con sal, etc. Se espolvorea sobre arroz, onigiri o verduras y transforma platos sencillos en algo delicioso y lleno de sabor. A mi hijo le encanta. También hay una variedad de furikake que usa shiso rojo, del que hablaremos después, que me encanta. Está riquísimo y además le da un color rosado muy lindo al arroz. Sí, está muy bueno. Por cierto, una de mis recetas favoritas, que también es muy popular, es pollo a la plancha con shiso y ciruelas encurtidas umeboshi. ¡Ay, qué delicioso! Yo he visto esa receta en formato yakitori, es decir, brocheta de pollo. ¿Cómo lo preparas tú en casa? Pues es muy simple. Yo no hago brochetas porque me resulta más fácil cocinarlo así. Tan solo hay que salpimentar un pedazo de pollo deshuesado y cocinarlo a la plancha. Cuando esté listo, le ponemos encima shiso picado y una ciruela encurtida picada tan fina que quede como una pasta o masa. La ciruela sabe ácida y combina muy bien con el frescor mentolado del shiso y ambos quedan excelente con el sabor suave de la carne del pollo. Me encanta. ¡Ay, qué fácil! Pues voy a animarme a prepararlo. A mí lo que me gusta mucho es la ensalada con aderezo de shiso. Se venden los botes de aderezo ya preparado en los supermercados. Es muy común. Básicamente contiene shiso, salsa de soja, vinagre, aceite y un poco de azúcar. Le da un toque muy fresco y delicioso que te abre el apetito completamente. Además, también se puede usar para sazonar otros platos, por ejemplo, tofu, papas asadas, carne asada, etc. ¿Y saben ustedes que uno de los usos favoritos del shiso durante los calurosos y húmedos veranos japoneses es para hacer jugo? Así es. Para hacer este jugo se usa la variedad roja del shiso llamada akajiso, que solo crece en verano. Sus hojas tienen un aspecto morado rojizo con las venas de un tono violeta. El jugo es muy fácil de preparar. Normalmente en verano los supermercados venden bolsas de shiso rojo porque es muy común prepararlo en casa. El jugo que se prepara con estas hojas sabe delicioso, dulce y ácido a la vez, con un sabor que te recuerda un poco a las cerezas o a los caramelos ácidos de nuestra infancia. Además, refresca tanto que te hace sentir vivo de nuevo a pesar del calor del verano. Oye, Esther, ¿y tú preparas jugo de shiso rojo en casa? Ah, pues normalmente es mi suegra quien lo prepara. Yo me lo bebo. Pero es muy sencillo. Primero, se hierven las hojas en agua hasta que pierden el color. Se vuelven de un color verdoso grisáceo o de un tono marrón, dependiendo de cuán frescas sean. El agua queda de un color púrpura intenso, a veces un poquito marrón. Entonces colamos las hojas, presionándolas para extraer toda su sustancia, y a la infusión le añadimos azúcar y vinagre. Y entonces, como por arte de magia, cambia de color a un rojo rubí brillante e intenso. Sí, tiene un color tan hermoso y apetitoso. Y entonces ya solo hay que dejar que se enfríe y embotellarlo. Se puede conservar durante meses en el refrigerador. Pero para beberlo hay que diluirlo con agua o agua con gas. O también se le puede añadir al yogur o a diversos postres. Está buenísimo. De verdad que este jugo es muy energizante, perfecto para los días calurosos y húmedos, cuando te sientes aletargado o con sobrecalentamiento. Ya que en verano sudamos mucho y perdemos minerales, el shiso, como les hemos contado, contiene varios elementos que nos ayudan a reponernos. Cierto. Y para terminar, les contamos que el shiso rojo, además de usarse para hacer jugo, también se usa para encurtir. Por ejemplo, las deliciosas ciruelas umeboshi se encurten mezclándolas con sal y estas hojas, que además de darle un precioso color magenta, le aportan un delicioso sabor. El shiso rojo encurtido también se usa para comer con arroz, preparar onigiris o elaborar uno de los tipos de furikake de los que les hablábamos antes. No se pierdan las fotos del blog para ver esta hierba aromática y varias recetas elaboradas con ella. Pues queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de este programa dedicado al shiso o perilla japonesa y nos cuenten si también existe en sus países y sobre todo si lo han probado alguna vez. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Sekai de Ichiban Atsui Natsu o El verano más caliente del mundo, interpretado por Princess Princess. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Karen G.B. Lezama Barba desde Ciudad de México. Nos dice que le gustó mucho el buzón en el que Atsiri presentaste la nueva pasión de los jóvenes japoneses por las manualidades. Sí, ¡qué divertido! Dice que a ella le encantaría aprender a tejer crochet porque al mismo tiempo de hacer algo útil, pues te diviertes eso, también, ¿no? Sí. A mí también me gustaría aprender, es algo que lo tengo en cuenta. Yo también. Bueno, y también tenemos otro correo de Karen G. Lezama Barba que nos dice que le gustó mucho el programa sobre tu visita al barrio de Ginza. Ah, sí. Que le gustaría también ir en su próximo viaje a Japón. Ay, es muy bonito, sí, te lo recomendamos. Exactamente. Y tenemos otro email que nos envía Javier desde Albacete, España, y nos pregunta dónde puede encontrar los vídeos de las noticias de NHK o de NHK World Japan. Pues mira, Javier, hay varios lugares donde puedes encontrarlos, pero una manera muy simple es que te vayas al apartado de vídeos cortos o vídeos a pedido, y ahí podrás ver muchos de ellos. Así que ánimo y cuéntanos si los has podido encontrar. Muchas gracias. Y ahora tenemos un aviso. Les queremos informar que se ha renovado el formulario Comuníquese con nosotros de nuestro sitio web, que se utiliza para enviar comentarios, solicitudes y consultas. Esta renovación se hizo el 1 de agosto pasado. Debido a esta actualización, temporalmente es posible que el sitio se presente en inglés en su mayor parte. Les queremos pedir disculpas por las molestias ocasionadas. Sin embargo, los comentarios o preguntas sobre nuestros programas, pues podrán seguirlos enviando en español. Y en la medida de lo posible, les responderemos también en español. Muchas gracias y sigan enviándonos sus mensajes. Podrán encontrar el formulario al final del blog del programa de Buzón de Radio Japón. Allí habrá un link que les llevará directo al formulario. ¡Anímense a escribirnos! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero hablarles de algo que resulta fundamental a la hora de moverse cómodamente por Japón: la señalización clara en las estaciones de tren y en la vía pública. Ya sea que estés en Tokio, en Osaka, Sapporo, Kyoto o cualquier otra ciudad de Japón, notarás que cada cartel, mapa o indicación que encuentres está pensado para ser comprensible al instante, incluso para quienes no dominan el japonés. Los textos suelen estar acompañados de iconos universales y, en muchos casos, ofrecen información en varios idiomas, lo que facilita mucho la orientación. En las estaciones de tren, por ejemplo, las líneas, salidas y conexiones están señalizadas con precisión, algo que ayuda a evitar confusiones y optimizar el tiempo dentro de ellas, incluso en horarios concurridos. En la vía pública, las señales sobre cruces peatonales, rutas y servicios públicos mantienen un diseño claro y sencillo, imprescindible para quienes pasean por lugares nuevos. En un país tan densamente poblado como Japón, cuidar todos los detalles de este tipo de indicaciones en la vía pública no solo es conveniente, sino necesario, ya que permite que enormes cantidades de personas se desplacen de forma cómoda y segura por la ciudad. Esta atención a los más mínimos detalles es reflejo de la importancia que se le da en Japón al orden y la eficacia. Y es que en situaciones extremas, como en casos de desastres naturales, una señal clara puede incluso salvarnos la vida. ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.